andaba, en mi mente repetía. Nunca imaginaba cuánta falta tú me harías. Seguiría todo normal hasta darme cuenta que si tú me faltas el camino se hace demasiado largo. Yo no sé vivir ya sin tu amor. Eres en mi vida como el sol. Recuerdo y estará. Yo no sé vivir ya sin tu amor. Eres en mi vida la ilusión, la ilusión. Tuve que escaparme, atravesar mil pruebas. Que perderte para valorar quién eras. El deseo de que vuelvas ya es cada vez más fuerte, porque separados es vivir a un solo paso de la muerte. Yo no sé vivir ya sin tu amor. Eres en mi vida como el sol. Recuerdo.